Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Mauricio Amador en el sonido, el champion. En el montaje final, el rey de los efectos, Edilberto Aponte. Investigación de Orlando Rivera. Y quien les habla, Jaime Sánchez Cristo. A mi amigo y maestro Otto Graffenstein, y no más, no hay nada más que hablar. Comenzamos con Michael Franks, que nació en La Joya, California. Ha grabado con Patti Austin, Brenda Russell, Tarker Funkel, David Sadborn, The Manhattan Transfer, Patti LaBelle, Carmen McRae, Diana Krall, Shirley Bassey, Ringo Starr y The Carpenters. Pero eso no es lo importante de él. Lo importante de él es que hizo una de las canciones más lindas en la historia del vocals, de los vocales, de los que llaman vocals. Él fue famoso por Rainy Night in Tokyo, Tell Me All About It, When the Sly Calls, Your Secret Safe with Me. Pero esto fue un homenaje impresionante que le hizo al gran maestro Antonio Carlos Jobim. Yo creo que me trajeron un regalo. No sé por qué veo que alguien viene sigilosa con un paquete en la mano. Pero tal vez no, tal vez era un sombrero. Es la vida del amoureux, del hombre que está enamorado y que tiene alguna esperanza. Esperanza que se va. Esto homenaje a Jobim, el tema Antonio's Song, se lo dedico a mi esposa Katy. La canción de Antonio, que escribió, él después haría Abandoned Garden cuando él se murió. In my abandoned garden. Era un poquitico, es un poco gay Michael, pero canta muy bien. Y nunca salió el closet, lo cual es, me parece que es indebido. En estos momentos hay que salir y nunca más volver a entrar. Estoy con todos ustedes. Michael Franks. Antonio prays for truth. Antonio says our friendship is 100 proof. The vulture that circles Rio hangs in this LA sky. The blankets they give the Indians only make them die. Sing the song, forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we have, we still have a chance to break these chains and flow like light into a rainbow. Light into the rainbow. still have the chance to break these chains and flow like light into a rainbow. Antonio loves the desert. Antonio prays for rain. Antonio knows that pleasure is the child of pain. And lost in La Califusa, most of my hope was gone. Antonio Samba led me to the Amazon. To sing a song forgotten for so long. We let the music flow like light into the rainbow. We know still have a chance to break these chains and flow like light into the rain. Continuamos este viaje de las canciones que a mí más me gustan con Alejandro Sanz. También mi esposa me pidió esta canción. Y pues lo voy a hacer, pero pues creo que no es la que más le gusta. Pero fue el primer disco con que lo conocí a Alejandro en su casa en Madrid. Y es el trabajo Si tú me miras, que fue la canción más linda que hizo él al comienzo. Después vendría con su éxito Y si fuera ella, y Corazón partido, Amiga mía, El alma al aire, etcétera. Pero para mí esta canción fue exitosa del trabajo Viviendo deprisa del 91, donde Sanz mostró que perfilaba un seguro éxito que ya se comprobó. Te quiero cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Mientras tengamos un secreto ocultar. La locura de quererte como un fugitivo me ha llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la justicia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz.

Donna Lewis nació en Cardiff. Es una cantante, compositora y productora de Gales y conocida por una sola canción. A la edad de 6 años, antipatiquísimo eso, ya tocaba el piano. Su papá era pianista de jazz. Comenzó a escribir canciones cuando era adolescente. Se formó en el Welsh College of Music and Drama. Era experta en piano y le fascinaba la flauta dulce. Todavía la sigue tocando todo el día. I Love You, Always Forever, canción con la que inauguramos en 1996 la FM. Feels like I'm standing with timeless dream of light mists with pale ambrose. Feels like estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein Gaviria. Y con el sonido de Mauricio Amador, el Champion. Orlando, no sé qué hace, pero algo así. Edilberto Montaje Final. Y bueno, Jaime Sánchez Cristo en esta historia. Estamos metidos en clásicos con mis toques. The Beatles, formados en Liverpool. Hace poquito Paul McCartney dijo: siempre me sueño volver a reunirnos. Paul, debiste pensar eso antes, ya se murieron dos. Es que de verdad, es que de verdad. La canción se llama Blackbird, de su trabajo White Album. Una canción escrita por McCartney que se inspiró a escribirle mientras estaba en Escocia como una reacción a las tensiones raciales que se intensificaban en Estados Unidos a raíz de la muerte de Martin Luther King en 1968. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, to the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Coldplay, una banda británica de pop rock, rock alternativo, con Chris Martin, Jack Buckland, Will Champion y Guy Berryman. Y esta canción a mí me encanta, Viva la Vida. Es el segundo sencillo de Viva la Vida or Death, y bueno, es el cuarto trabajo de estudio de Coldplay, lanzada el 7 de mayo del 2008 en iTunes para su descarga digital. La canción se emitió en la televisión americana durante un programa de American Idol y un comercial de iTunes donde se muestra a la banda en un fondo de efectos de varios colores. Ganó en la categoría de canción del año en los premios Grammy el 8 de febrero del 2009 y ha vendido 6 millones de copias en Estados Unidos. El tema Viva la Vida, Coldplay. The crowd would sing, now the old king's dead, along with the king. 1 minute the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. That was when I ruled the Matthew Wilder nació en Manhattan en el 53, malo con ganas, pero esta canción dio mucho vuelo. Break My Stride, una canción de reggae new wave hecha por Matthew Wilder, lanzada como el primer sencillo de su trabajo Don't Speak the Language en el 83, éxito número uno, listas de pop, black, dance, adulto contemporáneo, y un clásico como esto no se repite. Eso sí, nunca más lo vuelvo a poner. Keep on moving. Maroon 5 es una banda musical de pop rock americana. Se formó en el 94 y 95 con el hombre que las niñas lo miran. No se baña nunca, pero dicen ¡ah! Y se llama Adam Levine. Canta más un pollo al horno, pero bueno. Las niñas dicen que es bueno. Han vendido 30 millones de trabajos. Han tenido 13 nominaciones al Grammy, 3 premios Grammy. Y bueno, esta canción aguanta un poquito. Se llama Sunday Morning y hace parte de las canciones que a mí más me gustan. Y así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en el sonido El Champion, The Champ, Maurice Amador, Maurice Lamoureux, Mauricio Amador, el sonido de ensamble final del gran editor de efectos, Edilberto Aponte, que ya está adulto, maduro, y no sé qué hace Orlando, pero algo tiene que ver en este programa. Jaime Sánchez Cristo estuvo con ustedes y les digo adiós con un clásico de KC and the Sunshine Band, una banda de Miami que se hizo famosa por Shake Your Booty. La única que me gusta realmente, Please Don't Go, es de KC and the Sunshine Band, suave. Y hay otra canción importantísima, pero la más genial para esta hora y para invitarlos a la misa múltiple de Emilio Sánchez se llama Get Down Tonight, Get Down Tonight con KC and the Sunshine Band. Adiós, muchachos. Thank you.